acreditar que existe una organización incrustada en un ámbito legal, político, Presidencia de la República, que se apartó de sus funciones para llevar a cabo la comisión de actos delictivos. No costaría trabajo en los involucren en este tipo de delitos. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Quién ven que vaya y les pida el mocho? Van a ser los inspectores y van a decir, aquí hay una denuncia de que estás vendiendo chocolates o refrescos o papitas o algo calórico y por tanto la multa 6,000 a 12,000 salario mínimo. ¿Eso en pesos es cuánto? 60,000 a 120,000 pesos. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gob.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Por unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del T-MEC, que representa la mayor región económica del mundo. Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes. Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento. Y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Escucha por el placer de vivir Morning Show con César Lozano. Hola amigas, amigos de Tijuana y sus alrededores, te invito a que me escuches en mi programa por el placer de vivir Morning Show, con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida, no te lo pierdas. Escúchalo, lunes a viernes a las 8 de la mañana por FM Globo 99.3. Paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado. Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a amarte lo que a nadie le di. Vestida de su vida en dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz. Te quitaré el aliento y no me digas adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le dé. No importa lo que pienses, te arriesgaré. Y aunque sé que los llevo de perder, prefiero precavida. Total, si te vas, déjame una sonrisa. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con él.

es aceptarte y que me aceptes como humano. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Divertido, amable y siempre entusiasta es Harry. Escúchalo lunes a sábado desde las 2 de la tarde por FM Globo 99.3. Con educación podemos cambiar el mundo. Instituto Andrés Guillermo, primaria, secundaria y preparatoria. Inscripciones abiertas. Sin bajar nuestra calidad, nos adaptamos a la escuela en línea y porque nuestros hijos no pueden quedarse sin educación, apoyamos a las familias. Con inscripción gratis y primera colegiatura al 50%. Instituto Andrés Guillermo. A 2 minutos de Plaza Monarca, sobre el Boulevard Manuel J. Cloutier, en la colonia Bajamac, El Águila. Instituto Andrés Guillermo. 664-622-5353. En esta nueva normalidad, vivamos la cultura. Acompáñanos a explorar, conocer y difundir las lenguas indígenas a través de cómics e historietas. Sigue la edición virtual de la Feria de las Lenguas Indígenas FLIN 2020, porque las lenguas son cultura, son conocimiento, son modos de vida, ni una lengua menos. Habrá actividades culturales, académicas, talleres, gastronomía, artesanía y mucho más. Consulta las actividades. www.gob.mx/inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. FM Globo 99.3 tiene para ti invitaciones especiales para que disfrutes la película Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Regina se casó a los 20 con su novio de toda la vida. Pero su cuento de hadas no tiene final feliz. Pablo está pidiendo el divorcio. Ahora debe abrirse paso en la vida sola. Son 6,000 mensuales, más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólares. Y sobre todo, aprender a ser adulta. ¿Lo logrará? Descúbrelo en la divertida película Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Escúchanos, participa y gana una de nuestras invitaciones especiales para verla en Cinépolis. Porque el cine se ve mejor en el cine. Gana tus invitaciones escuchando FM Globo 99.3. Aplican restricciones. Disfruto, pero